Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas, el capítulo 55, que lo estamos grabando el miércoles 8 de octubre de 2014. No sé si ha pasado mucho tiempo o poco, porque la verdad que esta grabación se nos acaba de salir un poco así sin prepararla, ¿no? Como nosotros solemos hacer. Tenemos que sincronizar la agenda y nada. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, PremiumCM en Twitter, y conmigo, como siempre, está grabando mi compañero de podcast, mi tocayo, Miguel Ángel Terrón. Hola, Materrón en buenas noches. Twitter. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hey, ¿qué tal? Muy bien, aquí con invitados. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, eh? Un mes y Parece. medio, ¿no? Fue Sí. el día antes de la keynote, ¿no? El día antes de la presentación del iPhone 6 fue cuando grabamos, ¿no? Efectivamente, y luego lo publiqué varios días después porque no tuve tiempo de editarlo antes. No sé si nos pillaron muchas divagaciones porque nosotros hablamos de lo que pensábamos que iba a venir. Algunas cosas supongo que acertaríamos, otras tantas no. Pero bueno, nosotros en nuestra línea. Nos lo pasamos bien, que al final es lo importante. Y nada, no estamos peleados, pero bueno, grabamos cuando podemos. Sí. Pues como bien has dicho, tenemos un invitado esta noche, porque yo creo que, bueno, esta noche, pero cuando nos escuchéis, ¿no? Yo es que estoy grabando de noche, que cuando podemos. Y lo llamamos porque, bueno, creemos que también puede aportar un punto de vista también interesante a la conversación. Y bueno, es también de Sevilla, se llama Alain y es @Lencio en Twitter. Buenas noches. Muy buenas, ¿cómo vais? Pues nada, aquí estamos grabando. Yo sé que tú nos escuchas. Y nada, a dar saltito a grabar con nosotros. Que nada, yo espero que te sientas cómodo, como en tu casa, aquí entre amiguetes. Y nada, o sea, uno más. Estupendo. Bueno, el tema que vamos a hablar en este capítulo. Ya lo hemos. Si alguien nos sigue en Twitter, igual intuye algo porque algún tuit hemos cruzado. Es sobre los NAS caseros, Time Capsule caseros, servidores de bajo coste. En el fondo, ¿cómo nos lo podemos montar sin desembolsar mucho dinero y montar un sistema que nos pueda cubrir nuestras necesidades? Es verdad que están los NAS, que están muy bien, que tienen. Que están hechos para eso, que son estupendos, pero también es verdad que tienen un coste bastante importante. Y sobre todo hay veces que en casa tenemos ordenadores que no le damos uso, bien porque son antiguos, porque no tienen ya la potencia suficiente que nosotros necesitamos. Y bueno, una buena forma de reciclarlos es hacer algo de esto de lo que vamos a hablar esta noche. Así que no sé quién de vosotros le apetece comenzar así a hablar un poquito para introducir el tema. A mí me gusta mucho introducir el tema. Voy a comenzar. Resulta que en verdad hay dos soluciones fundamentales que hemos tomado, Alan y yo, nos conocemos de la NS Ecuador de Sevilla, y yo he tomado una solución fácil y él ha ido por el camino difícil, ¿no? Entonces, no sé, lo mismo. Empezamos por lo difícil y luego cuento yo lo fácil. ¿Qué te parece, Alén? Venga, vamos a echarlo. A Cuéntanos. ver, pues Cuéntanos, mira, ¿qué es lo que has en hecho tú? principio, yo básicamente, como siempre, he estado trabajando con Linux y sistemas operativos Unix, pues yo me he tirado por ahí, ¿no? Cogí un portátil viejo que tenía. Bueno, por una serie de razones, me he tenido que quedar solamente con el MacBook Pro, el portátil. Y entonces, como no podía moverme mucho y tal, pues necesitaba algo para hacer las copias de seguridad, que no fuera un disco USB, y cada vez que tuviera el portátil en el sofá, que es donde lo suelo usar normalmente, pues tenía que andar con el disco colgado y tal, ¿no? Entonces, pues estuve mirando precios de algunos NAS, de los Time Capsule y tal, y bueno, pues ¿Y no. cuánto salía más o menos? Pues el Time Ya, Capsule. ¿cuánto sale tu NAS, por ejemplo, 200, ¿no? Miguel? Los ratitos. El que yo tengo, bueno, es de los gama súper baja, es de los más baratos que hay. ¿Y Y si no costaba? recuerdo mal, costaba unos 160 € sin discos, o Sí, sea, lo que es el sin disco. disco. Vale, sin disco. ¿Y con disco en cuánto se planta? Pues sinceramente no lo sé porque yo tenía un disco, el Lo que te cuesta el otro, disco. claro. Luego también la calidad, exactamente, Básicamente. la calidad de ¡Qué los discos, chispa! que siempre, pues para los NAS se recomiendan discos buenos. Sabéis que hay, no sé, se me ocurre Sí, Western los Digital, blue, pues los tal, ahí green y va. todas las mierdas, sí. Pero bueno, un NAS de en plan dos bahías, que son, digamos, de los pequeños. Es verdad que hay algunos de una sola bahía, Dos según el uso que se quiera dar. teras, pongámosle Sí, pero un te par quiero de decir, discos de dos dos teras, por bahías ejemplo. con dos discos de Sí. dos teras, pues si el NAS te cuesta eso, 140, 150 €, Te plantan los pues 350, más o menos. sí, porque un disco duro viene a costar eso, unos 100 € más o menos, ¿no? De dos teras. No sé, no lo sé, no lo sé. Y La el verdad. Time Capsule, estoy mirando yo aquí en la web de Apple y son 300 pavitos. Solamente. Sí, Vale, perfecto. con dos teras. O Y sea, si quieres el estamos de hablando tres de teras que ya son alrededor. 400. Una solución casulada, 300 euritos. Sí, un poquito Vale, arriba, un poquito vale. abajo, te cuesta eso. Bien, entonces tú dices que para empezar, el hardware. Tú tenías un portátil por ahí viejo tirado, Sí, estos que yo no tenía un valen para nada. portátil con medio giga de RAM y poco disco y tal, y dual core de los primeros, que además era chiquitito. Portátil de 12 Sí. pulgadas, y ahí Sí. fue donde decidí montarlo. Yo ahí te Estuve gano. buscando. Yo tenía. Sí, yo No, tenía no, dime. un. No, no, que te gano porque a mí un antiguo compañero de trabajo me dio un portátil que iba a tirar. Y es un cacharro también de doble núcleo también. Y lo bueno es que tiene. Son la configuración esta del. Intel sacó unos procesadores que consumían muy poquito. No me acuerdo. El caso, esto es un equipo que tiene Los dos gigas de RAM. eran los Centricon Premium, ¿no? Sí, Eran creo que los eran eso. procesadores baratos. Ah. No, pero no eran Celeron, o Centro, sea, no eran, eran. no, los Centrosos, Es eso. Bueno, los Centrino creo que eran. Bueno, era uno Exactamente. de doble núcleo, ¿vale? Y con 2 gigas de RAM y tengo 750 gigas de disco duro. Tenía un disco duro por ahí metido. Así que te gano. Bueno, venga, sigue. Sí. Bueno, el caso es que estaba ahí arrumbado en una mochila y bueno, pues le monté estuve mirando alguna documentación por internet. Vamos, básicamente buscando por Time Machine, Network y OSX. Y ya está. Y al final pues llegué a investigué un poquito porque yo el tema este del protocolo, el NetAtal que usa Apple no me había dado nunca por mirarlo, ¿no? Aparte, por trabajo y por tal, nunca había necesitado conectar a ningún Mac, a ninguna cosa, ¿no? Así a nivel de red. Y bueno, pues vi que era bastante trivial. Si estás un poco familiarizado con lo que es una línea de comando y OSX o Linux o cualquier cosa, era bastante trivial de montar. De hecho, en Debian, que es sobre lo que lo monté, en dos líneas instalas todos los paquetes que necesitas, son dos líneas solamente, no tienes que escribir nada más, y luego es tocar dos ficheros de texto y reiniciar el servicio, que si queréis explico después un poquito más cómo se hace todo esto. Y nada, y por parte de OS X en el Finder con Control K, que es con lo que te conectas a cualquier servidor. Comando K. Exactamente. Comando, mira que lo tengo delante. Y le mapeas la unidad y directamente cuando vayas a las preferencias de tu Time Machine, a añadir disco, pues te va a salir este. Y tiene una cosa muy curiosa porque si apagas el portátil y tal, el Mac no va haciendo sus copias, pero si tú lo enciendes en cualquier momento y él llega a sus momentos programados de hacer una imagen con Time Machine, él solo levanta la unidad de red, o sea que tú ya con que lo mapees una vez y se lo definas en Time Machine, tú ya te olvidas absolutamente de ese equipo, que lo puedes meter Pone, yo, por ejemplo, como yo lo tengo al lado del cable modem, con un cable de red al cable modem, como un equipo más. Y no tienes que hacer nada más. O sea, ya te olvidas, tienes tus copias. La primera suele tardar, dependiendo de lo que tengas en el disco del Mac. Y luego ya las siguientes, como son incrementales, pues tarda muy poquito. O sea, que entonces, es una solución barata y eficaz. Yo entiendo que tú entonces lo que has hecho, o sea, tienes el ordenador portátil con un disco duro, solo tienes uno porque será el que trae el portátil. Exactamente. ¿Lo has configurado? Pues bueno, un entorno con Linux, con su conexión de red, supongo que tendrá IP fija dentro de tu LAN. Sí. Por comodidad, para claro, que siempre se conecte y sepas cuál es y demás. Y bueno, con eso que dices ya lo tendrías, porque al final simplemente te conectas y escribes en ese disco. Y supongo que también, pues bueno, ya por comodidad de tenerlo en casa, aunque lo tengas enchufado y tal, pues deshabilitas, digo por la idea, ¿no? Deshabilitas que se apague cuando se cierra la tapa de la pantalla. Sí, y claro. Lo metes ahí abajo de no sé, del mueble. Y nada, ahí está, porque tampoco, mientras no hagas nada más con él, simplemente grabar, la verdad es que el consumo es mínimo, los ventiladores no te van a saltar porque al final sí, está sí, abajo de disco, no, no es de micro. Gasta poquito, no me he puesto a medir, vamos, no he visto tampoco diferencia en la factura de la luz de tener el portátil encendido para el tema este de las copias. O sea que luego, si yo no lo he apreciado. Añadir discos, yo entiendo que por USB. Sí, sí, tú por USB le... Como... Exactamente. Es escalable, entre comillas. Claro. Yo, a ver, como solución la veo estupenda. O sea, y ya no solo un portátil, sino, no sé, un ordenador de sobremesa que tenga alguien por ahí pues más antiguo que le quiera dar uso. Es verdad que, bueno, un ordenador portátil hará menos ruido que un sobremesa. También un sobremesa, ocupa claro. Menos. Que el tema también, yo, una cosa de las que me fijé cuando me empecé a mirar el tema de NAS y tal, por un lado era el consumo, que bueno, tal como están ahora las compañías, que te cobran por término fijo tanto, tampoco se nota demasiado, ¿no? Pero bueno, que por un lado era que consumiera un poco y por otro lado que hiciera un poco ruido, porque si al final, todo depende de cómo tengas configurada tu casa, ¿no? Si lo tienes en un despacho donde simplemente en la sala de máquinas, te da un poco igual. Pero si lo vas a montar en el salón, donde estás viendo televisión, tenéis ahí un cacharro zumbando, pues la verdad es que es un poco... No, yo lo tengo en el despacho que yo usaba normalmente. Ahora como uso el ordenador básicamente desde el sofá, pues yo es que ni lo veo. ¿Sabes cuál? Y no oigo nada, pero bueno, es un portátil que la verdad es que no suena, ¿eh? No, yo veo esto desde el punto de vista de reciclaje, lo veo estupendo, ¿no? Y ahora os preguntaré cosas que, aparte de que sea un Time Capsule, o sea, un sitio para hacer copias de Time Machine, copias de seguridad. Ahora una ya... cosa curiosa, haciéndote un pequeño inciso, es que funciona bastante bien también remotamente, o sea que claro. Tengo una máquina... Con VNC, ¿no? No, yo tengo una máquina oculta... Ah, con terminal, ¿no? Con un terminal, la ¿no? la universidad. Y yo he probado también a montar el mismo sistema allí y yo puedo mandar copias desde mi casa a otra oficina, ¿no? A otro lado. Bueno, yo muchas veces eso no se suele hablar cuando se habla de NAS y tal, porque bueno, al final todo el mundo se compra un NAS con los discos que sea y lo tiene en su casa. Y está muy bien si se te rompe un disco que tenga otro, pero si ocurre una desgracia mayor tipo se me quema la casa, tus discos están allí y se van a quemar contigo, o sea... tampoco hay que ser paranoicos con las copias pues distribuidas. No te voy a decir que tengas que tener un NAS en tu oficina, otro en tu casa y otro en casa de tu madre, que estaría muy bien, ¿no? O sea, que cada uno tiene que también tener en cuenta también lo que está salvando. No es lo mismo quizás una persona que sea un autónomo o no sé, un abogado, un tío que tenga una gestoría y tal, que le guste la tecnología, que quizás no lo escuchen y que digan, bueno, pues yo me voy a comprar un NAS para hacer copia de seguridad de mi trabajo en la oficina, pues igual te interesa gastarte un poquito más y montarte otra copia en tu casa por tener un poco distribuido las copias. Yo siempre digo que las cosas, cada uno tiene que valorar la importancia y la necesidad que tiene de hacer eso. Hay gente que igual con OneDrive o con Dropbox, para su trabajo del día a día, pues tira, ¿no? Pero bueno, era por puntualizarlo ahí. Sí, he visto Resync también. Si tú quieres tus documentos, así, cosas importantes, tenerlas distribuidas en varios sitios y. Claro. Y no quieres complicarte demasiado, también de te hecho, vale eso. De hecho, hay un capítulo de divagaciones tecnológicas en el que hablamos, de eso, así que si alguien quiere saber un poquito más del tema, lo invitamos a escucharlo. Y otra cosa que yo estaba pensando, porque, bueno, en mis conversaciones por Twitter y tal, que con algún que otro podcaster también he cruzado algún tweet, hay gente que dice, mira, no quiero utilizar el NAS, prefiero utilizar un Mac Mini. A ver, un ordenador siempre va a ser mejor que un NAS poco potente. Pero claro, va a ser mejor también el agujero que va a hacer en tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Yo también estaba pensando desde el punto de vista de tener algo medianamente coqueto, pequeño, que haga poco ruido. Hay unos tipos de ordenadores que se llaman barebones, que llevan procesadores Intel, que son también pequeñitos, algunos más baratos que otros, eso depende de la potencia y todo lo que tenga. Pero estaba viendo algunos que no sé, por 133 euros, que está viendo uno, bastante bonito, chiquitito, con sus conexiones, pues creo que tiene una conexión USB 3, tiene dos conexiones USB 2, HDMI, tiene una tarjeta Ethernet y tal. Yo creo que también puede ser una cosa interesante para... Sí, este pasaste el enlace, ¿no? ¿Esto es el solo la caja o ya lleva ya procesador? No, eso suele ir sin caja, o sea, sin procesador y sin disco, suele. Que yo he pasado el enlace, que bueno, para que lo que nos están escuchando no lo saben. Sí, número de procesadores instalados. Estamos grabando a través de Skype y le he pasado un enlace y es un Intel NUC. Y un barebón, y lleva un procesador. De hecho, lleva un procesador de 2,4 MHz de la familia Intel. Lleva una caché L2 de 1 MB. La memoria interna, la memoria que soporta hasta 8 GB. Luego lleva velocidades de 1600 MHz o 1333. Y luego lo bueno que tiene es que el consumo, el voltaje es bajo, creo que es de 12 voltios, con lo cual también está bastante interesante. Tremendo. Sí, pero a esto le tienes que poner la memoria, que la memoria es barata, la RAM y el disco, ¿no? Tendrías que sumarle ahí, que los discos también son baratitos, ¿no? Si claro, es algo así casero. Sí, yo vengo del... Comento esto por más que nada porque cuando te vas a un NAS con un procesador Intel, ya se te sube bastante. Y lo del procesador Intel, que es verdad que no es necesario, pero si quiere ya utilizar como también un centro multimedia y servir películas, instalar quizás el Plex Server para hacer transcodificación de vídeo y tal, ahí ya necesitas máquina. Entonces, claro. Pero creo que sigue siendo más barato, quizás, y más versátil seguramente, que un NAS. Aunque el software específico de los NAS está genial. O al menos esa es la experiencia que yo tengo con Synology, que la verdad es que estoy muy contento y tengo muchas posibilidades. Supongo que en un Linux, al final, cuando te pongas a instalar el software, puedes instalar. Hombre, el tema del NAS, es que depende. Si el NAS no es el tuyo, por ejemplo, seguramente podrás configurar algún tipo de RAID, ¿no? Claro, puedo configurar distintos tipos de RAID y luego hay aplicaciones que te ofrecen que a mí me solucionan la vida bastante y estoy encantado. Pues no sé, desde la descarga de torrent a servidores multimedia de vídeo, de fotos, puedes montar un servidor de correo, un servidor de impresión. La verdad es que para ser un cacharrito de gama baja, para mí, usuario doméstico. Yo si pudiera elegir, prefiero siempre un NAS dedicado a un equipo, ¿eh? Hombre, te va a dar menos problemas porque vas más especializado, quizás. Bueno, pues primero está especializado para eso. Luego suele tener el tema de RAID de forma sencillita y por hardware. Perfecto. Ahora os voy a contar yo la historia. Muy poquito. Cuenta. Te voy a contar yo la cosita. Lo que yo utilizo con el portátil, que el portátil estamos partiendo de que me lo dieron gratis, ¿vale? Pues hay una distribución de Linux que se puede descargar en freenas.org, sí, que es una distribución de Linux que te convierte cualquier portátil en un NAS. En un NAS. Pero no solo eso, sino que yo eso no se lo he hecho a mi portátil, pero se lo puedo hacer, es que tú le quitas la bahía del lector de DVD y le metes en la bahía del lector, le metes un disco duro secundario y puedes utilizarlo como RAID, el disco duro primario y el secundario. Y viene el sistema preparado para trabajar con eso. Sí, te hace RAID por software, pero... Te hace RAID por software y la verdad es que va de lujo. Y todo tiene todo tipo de servicios. Es súper fácil de manejar y tiene toda la funcionalidad que tiene un NAS normal y corriente, con la peculiaridad de que es una máquina Linux y se le puede meter todo tipo de servicios. El FreeNAS lo estuve yo probando hace tiempo y a mí me gustó bastante. Dime. Lo que quiere decir que, hombre, lo bueno que tiene un NAS que te da un sistema operativo, como si no el DSM, pues tú tienes ahí tu, no sé, lo que decía antes, ¿no? Tu gestor para bajar torrent, tu servidor de ficheros, también te monta servicios bastante chulos como el Cloud Station, el Video Station para el vídeo, como he dicho, fotografía. Tiene también un servidor de música, tiene aplicaciones tanto para Android como para iOS para conectarte desde fuera. O sea, te lo pone muy cómodo, pero claro. Bueno, también te puede montar una VPN con ellos. Te ofrece también el, si no recuerdo mal, se llama MyIDS, que te permite también, pues claro, tu IP pública en tu casa normalmente te la van cambiando. Pues de esta manera puedes asociar un nombre a tu IP y él automáticamente, cuando te cambian la IP, tira hacia afuera y con los DNS al final pues te enganchan, ¿no? A ver, son cosas muy cómodas que te la puedes montar por tu cuenta, indudablemente. A ver, esto es como todo, depende lo manitas que seas y las ganas de cacharrear que tengas, ¿no? Pues con el FreeNAS no tienes que hacer nada, pero nada, yo quería, esto tiene... Pues FreeNAS te ofrece de todo, desde encriptación de ficheros con sistemas ZFS, soporta RAID 5. Vamos, es brutal. Tiene sistemas de copia de seguridad. Tiene un servicio que tú lo arrancas y es el Time Machine directamente, lo que estaba diciendo tú, Alan. Tiene servicios del Remote Sync, el R-Sync este... Sí, R-Sync. Que suele tener el R-Sync, vamos. El R-Sync tiene, yo qué sé, de todo. Sistema para compartir archivos, soporta protocolos de estos, soporta el AFP, NFS, SMB. El R-Sync, para la gente que no lo conozca mucho, básicamente es un comando que ha estado de siempre, de toda la vida, en cualquier sistema operativo Unix. Que te sincroniza, básicamente lo que hace es que te sincroniza carpetas o árboles de directorio, exactamente, de un equipo, no, incluso dentro del mismo equipo también. Tú puedes decir, sincronízame estas dos carpetas dentro del mismo equipo. Imagínate que tienes dos discos separados y tú lo que quieres es que una misma carpeta se te replique en dos discos, ¿no? De hecho, Time Machine está basado en R-Sync y la mayoría de los sistemas de copia incremental remoto usan R-Sync por debajo para funcionar, ¿no? Pues yo ya te digo, yo lo que tengo montado en este equipo, lo estoy viendo, ¿vale? Ahora mismo lo que tengo montado, yo tengo el BitTorrent Sync, que es un plugin que se le puede meter en plugin al FreeNAS. Pues tengo el plugin del BitTorrent Sync para sincronizar la carpeta de las películas y las mierdas estas. Tengo el Plex Media Server. Las películas esas grabadas con la cámara, Las que grabo con la cámara. Sí. Primero me las compro y después las grabo con la cámara. Eso es las screeners, ¿no? Que decíamos en el consultorio en Télate. Sí. Pues, qué bueno. Pues eso. Sí. No hagan publicidad del otro podcast, que se enfada Miguel Ángel. No, yo no. No grabas últimamente, con lo cual tampoco no es competencia. Y como el de cocina, ¿no? Da igual, ¿no? No hay competencia tampoco. No, dile a tu mujer que me mande alguna receta, que ella cocina súper bien, ¿vale? Sí, algo tiene que... Ya se lo comenta alguna vez, ¿eh? Lo que pasa es que ahí a ver si algún día se anima. Sí. Bueno, otro servicio que tengo instalado pero que no uso, el MiniDLNA, que es para servir vídeo de forma a través de la red. Tengo también montado un servicio, porque tú sabes que yo soy un maniático de la... ¿Pero esos son plugins, no son plugins de FreeNAS o sí? Sí. Todo eso plugins de FreeNAS, ¿no? Sí, son plugins que tú puedes instalar. Yo estoy en la página web porque... Sí, bueno, yo estoy mirando No la conocía, me he puesto a ver los features. Bueno, y por supuesto, tengo... Lo que veo es eso, que es un software que entiendo que es gratis, que sí, sí, es gratuito. Claro, es free NAS. Vale. Y... lo de free es una pista, ¿eh? Sí, sí. Y luego además tienes también servicios de backup, tanto con el Windows Backup como con el Apple Time Machine. O sea que... Ahí tiene Bakula también. Bakula es bastante, un servidor de open source bastante usado. Sí, luego. Para... Y lo que tú decías, o sea, aparte del servidor, eso el, es lo que tiene. A mí el que me gusta es el OnCloud, que el OnCloud, o como se diga, OnCloud es Dropbox, ¿vale? Es un Dropbox que te montas tú en tu máquina. Y te la montas. El problema es que tiene que tener una máquina siempre encendida. Pero el OnCloud está muy bien porque tienes tu propio Dropbox. No, hombre, tú lo puedes apagar cuando quieras, ¿no? Cuando enciendas el otro, se sincronizará y ya está. Sí, sí, sí. Claro, la verdad es que está muy bien, ¿no? Pero yo también, otra cosa que veo interesante desde el punto de vista de lo que comentaba antes, ¿no? De hacerlo un poco distribuido, es el tema de eso, que si tú tienes tu NAS, me da igual si un NAS de Synology, de no sé cómo se llama, QT o alguno de estos, ¿no? Ahora mismo BQ, creo que se llama, ¿no? Los del otro lado. Un FreeNAS, un cualquier cosa, que veo que es interesante poder tener también la opción de, a través de Dropbox, o de OneDrive o de Google Drive o cualquier cosa, alguna carpeta, no todas, porque nadie tiene tanto espacio en la nube, poder sincronizar también ahí, ¿no? Porque quizás una carpeta que tú tienes, pues te apetece sincronizarla. Más allá de que después vayas a hacer algo con ella, en plan automatismo, que si meto un fichero aquí, entonces arranco la luz de no sé cuánto. No, no. Simplemente, no sé, las facturas, pues tú no te quieres conectar desde tu móvil a tu NAS, por la razón que sea, pues quizás toda esa factura la quieres tirar a una carpeta de Dropbox, por decirte algo, que se llama facturas, sí. Y a través de una segunda herramienta, llámese Hazel o cualquier cosa, pues te la renombra, te busca, te cambia el PDF, te lo copia en una carpeta y luego a ese mismo tiempo se replica en tu NAS y lo tienes en todas partes. Y suena de fondo música tito tiro tirorito tiro porque o sea, vaya tela, ¿eh? No, yo lo tengo así, o sea, yo realmente todas las facturas que me llegan por email, una factura de luz, de agua, de teléfono, de lo que sea, yo la tiro todo de una carpeta que se llama facturas y ahí las tiro. Yo las tiro a un cajón y tengo claro, como un no, día caigo una cerilla. Yo para evitar el cajón y la carpetita que tenía, que al final es un coñazo, pues todo lo tiro a esa carpeta y luego tengo con Hazel, tengo montado una serie de reglas que él coge en esa carpeta, accede al PDF en función de lo que tiene dentro, yo sé cuál es mi número de contrato, cuál es mi nombre, pues accede, toma la fecha de la factura desde dentro, le cambia el nombre y me dice, pues no sé, factura de agua... realmente me pone 2014-010-01 factura de agua y me lo mueve a una carpeta que es donde ya están las facturas, digamos, cambiadas. Y eso me hace también con el teléfono, me lo hace con todo. Con lo cual, yo tengo al final una carpeta que la tengo tanto en Dropbox como en mi NAS, que se llama facturas procesadas, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Y ahí las tengo todas ordenadas por fecha y sé de qué es cada cosa. Con lo cual, si quiero irme a una factura de hace un año, de, no sé, agosto, de Pepefon, que es el que tengo yo, pues yo veo que me pone, no sé, 2013-081, Pepefon Miguel Ángel, y yo la abro y lo tengo ahí. Y tengo todo, o sea, lo tengo todo muy ordenadito y la verdad es que no es complicado, es bastante, bastante chulo. Con lo cual, yo eso lo voy tirando ahí. El Mac, de vez en cuando lo arranco, que Hazel salta, pues lo procesa, te dice, he procesado N ficheros y me lo deja bastante ordenado. Y yo creo que eso al final, con todo esto, o sea, lo bueno que tiene todo esto es la integración y el acceso que te da de cualquier parte, gracias a Internet. Pues sí. Y sobre todo conmigo, que tengo IP fija. Yo siempre presumo de eso. Que estoy súper orgulloso. Yo eso lo suplo con el servicio este que me da Synology. Sí, la IP fija te da un poquito igual hoy en día. A mí no. A mí me gusta porque como nadie tiene, yo sí. Pues sí, eso es lo que hay. Eso era chungo en la época del chat de IRC, que cuando te baneaban la IP pues te jodían bastante. Yo sí, no sé si erais mucho de chat de IRC, yo era bastante. Sí, sí, yo le daba mucho al IRC, claro, en su época. Tener una arroba delante te daba así un turbante. Él se llamaba Rosalía, se llamaba Allen en la época de IRC. Yo también, oye. Rosalía Love. Rosalía Love. Señor Terrón, y en el FreeNAS este que te han montado, ¿has instalado el Plex Media Server? Sí, es lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que soy unos ansiosos y por ahí tengo el Play Media Server y aparte el Maraschino o el Maraschino, Maraquino, o como se diga, que es lo mismo, pero... Maraquins ese, porque es que Miguel Ángel, tienes que perdonar a Alem, pero es que él tiene espíritu también, es descendiente de Gustavo Fobecker y le gusta mucho la rima, ¿sabes? Entonces, Maraskin, ¿vale? Maraskin. Pues es el servidor de XBMC, ¿vale? El portátil es que es bastante potente y soporta todo este tipo de cosas. Y como todo esto lo uno a Transvision, pues me encanta, me encanta. El tema. Tu Transvision, te bajas tus cositas. Ahí está. Tus anuncios sin copyright ni nada. Y luego eso automáticamente te lo deja en la carpeta de Play Media Server. Sí, y el Play Media Server sí. Ya directamente tira de ahí y ya te hace todo el trabajo de buscarte datos. Y te pone las caratulitas, te pone todas las cositas. Muy mono. O sea, que tú lo único que tienes que decirle es bájame esto y voy a consumirlo. Efectivamente. Hay un servicio que no sé exactamente cómo funciona, el Couch Potato. El Couch Potato. Potato, como se diga, Couch Potato, que eso sirve para descargar películas automáticamente y además que te buscas la que tiene más calidad de las que están disponibles, ¿sabes? Lo que pasa es que nunca lo he usado porque me da pereza ponerme a configurar ese tipo de cosas. Y una pregunta, a ver si me la sabes de responder. Tú ya sabes que yo ya empiezo con mi cerebro va por delante de mí. Todo esto está muy bien, pero a mí, yo soy un tipo ocupado, estoy todo el día trabajando y si no, pues estoy con poca ganas de moverme en el sofá, no quiero estar sentado delante del ordenador todo el día, cuando me siento delante del ordenador para otras cosas. Yo me puedo poner, ¿hay algún tipo de aplicación, interface, cualquier cosa, que a mí me permita desde mi iPad, desde mi iPhone, mandar a descargar algún torrent directamente en mi servidor FreeNAS? Claro, con Transmisión lo único que tienes que meter es un ficherito BitTorrent en un directorio determinado. Entonces, cuando lo metes en un directorio determinado, pues directamente empieza a descargarse. Pero desde la web de... Tú te referirás más bien que si desde la web o desde el administrador del FreeNAS le puedes decir, oye, no, bájate esto, ¿no? Yo voy a que, yo estoy en, no sé, me voy a Sevilla, una NS Coders con vosotros. Sí. Y me dice el señor Terrón, tengo un vídeo en la playa de Matalascaña, estupendo, subido a The Pirate Bay. Descárgatelo porque te va a encantar, ¿no? Pues yo lo que hago es que yo tengo un programita que no me acuerdo ahora porque no tengo el iPhone aquí, porque lo tengo en silencio y por ahí. Un programita que es un cliente FTP que se conecta a mi equipo, que como tengo IP fija en un puerto determinado, tengo el servicio FTP activo y lo que hago es que meto ese ficherito de BitTorrent, lo meto en por FTP al NAS. Como tienes una IP fija, ¿no? Da igual, si no tengo IP fija, que la tengo. Así era para hacer la gracia, vamos. Ya. Pero a ver, tú te vas. Desde tu flamante. Desde mi móvil. 5S blanco. Sí, tú le dorado. Das al enlace del torrent. O del manager. Yo cojo. Torrent, yo o cojo. Lo que sea, y directamente se lo pasas a través de una aplicación o de un. Sí, sí. Efectivamente, me descargo lo que es el ficherito y se lo mando al servidor. Entonces, yo cuando llego a mi casa. Tengo el fichero descargado o no, pero lo tengo ahí. Vale, no. Él se encarga de mirar, verá que lo que hace al fin y al cabo el programita este, que no me acuerdo cómo se llama, que lo tengo a la punta de la lengua, el Transmisión, con chile, que no me salía. El Transmisión lo que hace es un servicio que estaba mirando en un directorio. ¿Hay un fichero torre? No. Y al cabo un rato, ¿hay un fichero torre? No, bueno. Dentro, y así está siempre. Entonces, si meto un fichero torrent, dice: anda, mira, hay un fichero torrent, voy a empezar a descargarlo. Y se pone a descargarlo. No, yo te lo comento porque yo en el NAS tengo ahí, bueno, Synology tiene varias aplicaciones y una de ellas se llama DS, DigStation, es con el nombre que tiene el NAS, que se llama Download Station. Entonces, tú te vas a cualquier página de torrent, dejas el dedito, pulsas sobre el enlace o sobre el icono y directamente te dice abrir en DS Navstation. Ahí te sale ya. Pues a mí me sale mi dirección con mi nombre del Synology. No sé cuánto, no me acuerdo cuál es. Yo meto mi usuario y mi contraseña, le doy a aceptar y directamente se pone a descargar en mi NAS. Con lo cual, está genial para debe lo que ser, he dicho. Debe ser lo mismo. A ver, eso sería cuestión de probarlo. O de ver si hay algo que te lo haga. No sé. Y claro, y yo supongo también que yo por terminar, y ahora te dejo a ti, sí. Alain, como tú tienes un procesador en el portátil que no es una ARM como el que tengo yo en mi NAS, o como se puede tener también una Raspberry Pi, que también se puede apuntar en un NAS, ese tira en un Play Media Server, tira perfecto. O sea, ahí no hay problema de codificación ni nada. Perfecto, además. Y además tiene un... no recuerdo si tenía un coprocesador gráfico de NVIDIA o de Intel, pero el Intel bueno. Uh-huh. Y la verdad es que se desenvuelve bastante bien, ¿eh? No es para tirar cohete, a veces puede pegar un saltito en una película de 1080 con mucha acción, pero bien, ¿eh? Oye, y desde el punto de vista de que una persona, o sea, yo sé que vosotros sois expertos en sistema Unix, pero yo no bueno, el terminal, a ver, la pregunta es, alguien que tenga unos conocimientos medios, o sea, que esté acostumbrado a manejarse en Windows 7 o quizás en Mac y se quiera meter en esto, indudablemente algo de Linux tiene que saber, porque por el terminal entiendo que tienes que pasar sí o sí, no sé si con esta distribución... No, con FreeNAS. Que pasar por terminal. Lo que pasa es que es muy interesante es tirar de terminal con FreeNAS, porque si tú te quieres montar un servidor FTP, por ejemplo, o bueno, eso no, imagínate un servicio raro que se te ocurra, pues no puedes instalarlo sin... Sí, o aprovechando que terminal. Tienes un ordenador, te quieres montar un Apache ahí, un servidor web o una... Sí, pero eso, digamos, es ya para usuarios pro, pero yo te quiero decir, o sea, mi primo que no controla mucho de esto, él se puede directamente irse a la página de freenas.org, se descarga la distribución, entiendo que es una distribución, ¿no? Sí, es una distribución. Y además puede... lo bueno del FreeNAS es que lo estuve viendo, espera, voy a mirarlo un segundito porque quiero recordarlo, que se podía sacar un... aquí está, perfecto. Puedes descargarlo una imagen USB para arrancarlo directamente en USB. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien, porque puedo utilizarlo con un ordenador. Me voy de viaje y yo quiero dejar mi ordenador principal como NAS. En vez de tenerlo, arranca tu ordenador principal, lo conviertes en un NAS, porque con el USB lo que haces es configurarlo. Haces como un live CD, pero que accede al disco duro tuyo del ordenador. Y conviertes tu equipo en un NAS con un pendrive. Y después cuando vuelve, pues quitas el pendrive y tienes tu equipo de nuevo. ¿Me he explicado? Sí. Bueno, la historia, lo fácil es que tú te descargas una ISO autoinstalable y punto. Y te sale, mira, aquí en la pantalla. Entorno gráfico y ya puedes ir. Una instalación, tienes shell y poco más. La verdad es que no tiene más historia. Es un autoinstalable, sí. Vale. Oye, ¿y el FreeNAS este hay que instalarlo sí o sí en un ordenador o se puede instalar también una Raspberry Pi? ¿O es demasiado potente para una Raspberry Pi? Depende si es para Intel. No tengo ni idea. Espera, las descargas... Eso estamos mirando. Don las FreeNAS. Instale FreeNAS. Tienes aquí para 64-bit, para 32-bit, para empezar. ARM no creo que... Recomendado 8 gigas para mejor funcionamiento, claro. Tócate. No, para 64 bits son, pero igual para de 32 bits, a ver cuánto. Igual necesita un sistema operativo de 64 bits para montar esto. Para 32 bits no te da especificaciones. No, pero 4 gigillas, claro, ya estamos hablando aquí de montarlo en un... Claro, un equipo en... potente. Claro. Vale, que... No, lo digo porque muchas veces hay gente que dice, bueno, pues... Son 200 megas. Le meto un Samba y lo utilizo en plan NAS casero pequeñito. Yo supongo que esto será para Intel, ¿eh? Esto no creo. Sí, aquí 86 además, aquí no hay nada de ARM ni. Esto es para Intel. Ver, si te metes en la release de, que viene aquí. Yo esto lo probé un día, pero lo probé para hacer exclusivamente de NAS y en el trabajo. Como no, el tema de los plugins y tal no lo estuvimos viendo. Y nosotros lo íbamos a poner en un servidor. No, yo lo comento porque muchas veces, o sea, a ver, si alguien tiene, que te digo yo, un disco duro de estos de 3,5 o lo que sea, que igual no lo usa y al final está todo el día que si el cable enchufándolo al ordenador, que si no, y al final. Ah, esto es una cosa que tiene esto, es que te permite utilizar discos duros enchufados por USB. Verá que tú montas el portátil y te sobra un disco duro de esto por ahí y dices, pues yo este disco duro lo voy a utilizar también con el NAS. Pues claro, se lo enchufa. Escalable. Sí, sí, sí. No, yo te lo comento porque, mira, a ver, hay mucha gente que tiene discos antiguos y tal, y bueno, es un rollo, y de hecho fue una de las opciones que, o una de los alicientes que yo tuve para comprarme el NAS, fue que un disco de 3,5, no sé si era de 2 tera o por ahí, yo lo enchufaba al Mac, lo quitaba, lo enchufaba, lo quitaba, y en una de estas, pues el niño pasó, enganchó el cable y el disco se fue al suelo y cascó. Y dije, no quiero, quiero algo sin cables y que no lo tenga que mover. Entonces, mucha gente tiene discos que, bueno, sí, los chupa de vez en cuando al portátil para hacer cualquier cosa y tal, pero si con una Raspberry Pi que es barata, pues puede darle, digamos, un servicio de red a ese disco, que seguramente haya cajas que te lo hagan y también serán baratas y todo. Pero bueno, si tienes a los que nos gusta cacharrear, pues con una enchufa ese disco duro, además que tienes dos conexiones de USB en una Raspberry Pi, y le puedes poner un hub y tal. Le instalas una Raspbian de esta en la tarjeta SD, le configuras el DHCP para que tenga ahí su servidor DNS caché y tal, para que vaya tirando. Y poder acceder a ese servidor o a esa Raspberry desde el exterior, ya puedes montarte un servidor, porque al final conectas a través de Samba y tal el disco a la Raspbian y te puedes montar, oye, pues tiene, no sé, encima de un armario, escondido donde sea, pues tienes tu disco, tu Raspberry. Yo por lo que he leído... Sí. Es un sitio súper guay encima del armario. Volviendo a mi libro, con Samba el tema de Time Machine no va bien. No, para nada, ¿eh? Va como el culo, de hecho. Bueno, pero bueno, si no es con Samba, a ver, Raspberry Pi es Linux. O sea, supongo que podemos montar claro, con lo que digo, quieras. Que para compartir un disco, para tener un recurso de Resi, pero para Time Machine en concreto, no va. No, tienes que tener FP o NFS. AFP, sí. Sobre todo AFP es lo mejorcito. Yo qué sé, que hombre, que me has quedado un poco pillado lo de encima del armario. Si haces el salto al tigre, también te puedes tropezar con el cable. No, yo lo digo porque más de uno sé que tiene un router subido encima del típico mueble vitrina del salón y oye, o lo tiene colgado por detrás de ese mueble para que no se vea sí, y solo asoma un poquito la antenita y tal, pues bueno, por eso yo encima de mi armario, que yo sepa, no hay nada ni nada. Vale. que tú sepas. Que tú sepas. Es empotrado, o sea, ahí no cabe ni el lagartijo, pero bueno. El no, lagarto guancho está ahí. Que todas estas cosas yo las veo interesantes porque hay mucha gente que bueno, es verdad que la economía no todo el mundo puede y aparte también me consta que no escucha gente joven, estudiante, que también va más limitada en dinero. Aunque bueno, que aquí los que trabajamos también tenemos otros gastos como familia, hijos, casa, recibos. Pero bueno, y los que no trabajamos, ¿eh? Y los que no trabajáis también, lo tenéis más complicado, la verdad es que sí. Pero que digo que bueno, que muchas veces esos ordenadores viejos, que también te lo puedes comprar de segunda mano, que a veces te lo puedes encontrar incluso tirados porque ya son ordenadores que la gente no quiere. Y oye, para trabajar quizás no, pero para cosillas de estas, pues hay sí, muchos sitios que venden sí. Ordenadores que desechan en oficina y en multinacional y tal, y te lo venden por 100 euros, vaya, o 150 euros de segunda mano. Y es un típico HP o Compact tal que oye, que te puede hacer el apaño. Pues sí. Sobre todo que es algo que tienes ya y no te cuesta dinero. Lo único que te cuesta es echarle un ratito y configurar lo que te interese. Yo sobre todo eso. Yo a mí lo que me interesa, por un lado, copia de seguridad. Está claro que con Time Machine o lo que sea, eso es primordial porque al final para eso sí ideo. Y luego están todos los servicios extra, que a mí personalmente me interesa mucho. El de descarga y servidor multimedia, porque, bueno, porque lo que se usa. Y pues también eso, sincronización quizás con otros servicios como Dropbox y tal, para poderle dar más uso. Y bueno, también, claro, ahí te puedes montar también tu servidor de impresión, entiendo. Que también puede ser interesante porque hay gente que tiene impresoras que no son ni Wi-Fi ni nada, ni AirPrint ni nada de esto. Es una impresora que es más antigua, pero si la conectas por USB a ese servidor, te podrá montar un servidor de impresión y desde tu móvil imprimir un correo, que también lo veo muy, muy interesante, sobre todo para que... A ver, las impresoras son muy baratas, pero oye, si tienes una que te funciona bien, no te la vayas a tirar para comprarte otra que tenga wifi que te están soplando pues 40 euros más. Si es que le puedes dar uso igualmente. Claro. Hombre, está claro que un equipo siempre te va a dar más flexibilidad que un cacharro empotrado, ¿no? O embebido, se suele decir. Qué bien habla. Yo es que al final veo eso, ¿no? Ya porque no sé si tenéis muchas más cosas que hablar o no. Pero yo al final tendemos a tenerlo todo conectado. Yo, y sin ir más lejos, hoy en la comida estaba hablando también de que con un compañero de que tenía el Chromecast y que utilizaba pues aplicaciones para directamente coger vídeo, tirarlo al Chromecast y tal. Y me decía, vamos, Miguel Ángel, tiene el Mac, tiene su NAS, tiene el Apple TV, tiene el Chromecast, tiene no sé cuánto. ¿Para qué coño quieres todo eso si no puedes estar en todas partes? Es verdad que, por un lado, me gusta cacharrear y soy caprichoso en ese sentido, pero bueno, a mí el NAS pues me da servicio, digamos, a toda mi casa y también fuera. Ahí salvo mis fotos del iPhone, cuando tengo el carrete lleno, pues hay una aplicación que se llama DS Foto y lo tiro todo al NAS y hago copia de seguridad y vacío el carrete. Desde el NAS me consumo películas directamente en la televisión, bien por DLNA o por el Apple TV. Luego tengo otro televisor en otra salita, que es donde muchas veces, pues bueno, quizás a mi hijo le apetece ver una película infantil y yo en mi salón pues puedo ver otra de adultos, ¿no? De adultos, mira que quiero decir mayores de 18 años, o sea, un thriller. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No sé, puedo tirar las fotos, o sea, y luego, sobre todo, que a mí el Chromecast lo que sí me gusta es que me lo puedo llevar a donde me da la gana. Si me voy a un hotel donde tengo una conexión wifi medianita, pues o me llevo un iPad con una película adentro o el teléfono con una película adentro, o si tengo una conexión wifi, pues lo puedo utilizar, lo enchufo al HDMI de la tele del hotel y puedo ver alguna cosilla. También tengo la Raspberry Pi que puedo hacer lo mismo, o sea, tengo mil cosas, después uso lo que uso, pero que las posibilidades están ahí. Y claro, yo todo, al final todo, está todo conectado con todo y de hecho cuando voy a alguna casa de alguien o me he ido un fin de semana a casa de alguien, pues echas de menos pues tu ecosistema tan cómodo. Pues por ejemplo, no sé, por contarlo de anécdota, que también lo conté en el podcast corto este que grabo casi diario de Talkaway, como tú has hecho antes publicidad del tuyo, yo hago publicidad del otro mío. Pues comentaba eso, que tenía una tele, un Smart TV LG, y me conseguí conectar a mi NAS para ver una película. Pero ¿qué pasa? Que no era capaz la televisión de reproducirla, porque supongo que la tendrán capaz y tal. O sea, llego a conectarme, llego a ver el interface, llego a ver todo, veo la carátula, veo todo, pero no me permite pulsar el play. Pues joder, dije, qué pena, ¿no? Qué lástima, al final, bueno, pues con un portátil con HDMI, pues conseguí hacerlo. Pero echas de menos eso. Quizás si me hubiese llevado mi Chromecast, se lo hubiese enchufado y hubiese salido a la papeleta. Y el Chromecast es un pendrive gordo, como yo digo. Te lo llevas en cualquier sitio. Gorda es la pantalla del iPhone. Sé que no tiene nada que ver. El 6 Plus, ¿no? Eso. Es una vergüenza, ya está, perdona. Sigue. No, si a ver, llevo aquí un rato hablando y marcando un buen speech, no sé, si tampoco, o sea, cuento que al final todo esto, pues eso, que tiende a tenerlo todo conectado y no sé si vosotros al final, no sé si usáis todo, si usáis algunas cosas, porque yo creo que al final... Yo utilizo al final esto y lo que más uso en general, ya ni descargas ni nada. Me meto en Series Lee, que por cierto, alguien me ha pedido una invitación y no se la ha dado. Uf, qué desastre. Perdón, ¿vale? No me acuerdo quién era el usuario que le había... Yo he dado varias. Después del capítulo que grabamos ya he dado varias. Pues a mí me ha pedido uno, una invitación y se me ha pasado por completo. Estaba liado. Que al final lo que hago es que cojo con el iPhone Series Lee y con el AirPlay lo paso al Apple TV y se acabó. Eso es lo que hago básicamente. En eso gasto mi tiempo. Sí, yo solo uso este tipo de cosas para copias también, porque me falta el Apple TV, que no lo tengo. Pues lo y verás. Hasta que no tenga algo así, no. Pero me... Pero yo, sinceramente... Y... Otro tipo de cosas. O sea, no a sé, mí me lo regalaron y soy el hombre más feliz del mundo, ¿eh? Sí, yo estoy... Vamos, va a tardar en que llegue, pero algún día caerá. Pues yo lo que pasa es que ahora mismo si alguien me pregunta... A ver, habría que ver las necesidades, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, no sé qué uso le quieres dar y qué es lo que quieres hacer. Pero, a ver, no sé ahora qué precio está. Estará en 100 euros, cosas así. No sé si sí, 100 euros, un poquito vale. Menos. A ver... Uh-huh. Pero es que el Chromecast, que yo me lo he comprado por 26 euros con 3 meses de Walkie Televisión, a mí me sirve igual para el uso que le estoy dando. Me explico. Yo al final me estoy conectando con TV Sofá a ver una serie o una película y se la estoy lanzando al Chromecast. No necesito más. ¿Te la cascas desde el ordenador o desde el teléfono? El teléfono tiene es una aplicación, se llama TV Sofá. Y vale 3 euros, cosas así. Tú ahí entras, te conectas, te dice... De hecho, también te pide el usuario de Series Lee. Al final todo pasa por ahí. Y tú tienes ahí tu película de, no sé, de Marcelino Panivino, que supongo que no tendrá mucho derecho de autor. Le das, te dice ver enlaces, te sale una oferta de enlaces, lo eliges y dice ver en el dispositivo o ver en el Chromecast. Ver en el Chromecast. Y se acabó. Olvídate. Ya puedes apagar el teléfono. Que ya se ha creado el enlace. Yo no sé si tendrá... Yo no sé si tendrá derecho de autor o no, pero ahora mismo se le está guiñando el ojo a Alex. Tiene premio, tiene premio. Marcelino Panivino, está el tío mordiéndose la lengua, le está sangrando ahora mismo. Tengo el algodón puesto ahora mismo. ¿Vale? No, yo lo del Apple TV me interesa sobre todo para... Porque yo televisión veo poca. Pero para reproducir, o sea, para el mirroring con el iPhone o con el iPad y la tele. Eso es una maravilla. A ver, yo por ejemplo... Que eso tiene que ser bestial, vamos. Sí, yo tengo el Apple TV 2, que es un poquito más lento que el 3, pero me permite hacerle el jailbreak y instalarle el Infuse, que es como yo lo tengo. Y a mí es verdad que es un poquito lento, que a veces pues te desespera y bueno. Pero a mí me va muy bien y yo... pues no tengo la necesidad de pasar al 3. Y ahora se supone que algún día Apple sacará el 4, no sé si será igual, si tendrá alguna mejora más, si le permitirá instalar aplicaciones. Yo con que te permita retransmitir lo que tienes en el iPad, eso ya es tremendo. Mira, otra cosa buena que a mí sí me gusta de Apple TV, que no lo tengo en otros, normalmente todas las aplicaciones de video streaming, pues no sé, Zombie y todas estas, normalmente capan el AirPlay. O sea, el player te capa esa posibilidad, pues porque es lógico, oye, si quieres verlo, lo compras tu decodificador o compras ese servicio. Eso es para verlo en el dispositivo. Y aparte, que claro, cuando estás consumiendo en un iPad o en un iPhone con una aplicación de este tipo, la resolución no es la misma que una pantalla de 40 o 40 y tantas pulgadas. Y se nota. Pero bueno, tú dices, bueno, pues me conecto con mi Zombie en el iPad y lo tiro al Apple TV. No puedes porque el AirPlay lo tiene capado. Lo bueno que sí tiene es que si te conectas desde la web, desde el Mac sí te permite hacer mirroring al Apple TV. Claro. Entonces, eso sí se vale. Yo, por ejemplo, yo tengo Zombie, pero no tengo Canal Plus. O sea, tengo una cuenta de Zombie que alguien me ha cedido. Entonces yo, por ejemplo, si quiero ver un Madrid-Barça, aunque no soy futbolero, pero bueno, ponle que lo quieres ver, yo lo que hago es eso. O sea, yo lo intenté desde el iPad, vi que no podía y tal, y desde el Mac probé y lo veo. ¿Que no se ve perfectamente y no tiene nitidez HD porque no es el decodificador? Por supuesto, pero se ve bastante, bastante bien. O sea, teniendo en cuenta que es la resolución de un iPad ampliada, pero se ve bien. Claro, sí. Oye, una cosa, yo odio el fútbol, ¿vale? Pero sí, yo también. Tengo que... Yo lo odio bastante. Pues, pero como estabas comentando eso, hay un oyente nuestro, Osiris, que últimamente está hablando mucho con nosotros. Uh-huh. Es que no me acuerdo cuál es su nombre de usuario. El nombre de usuario es Osiris, pero es arroba algo que no me acuerdo. Me comentaba Virus que Love 314. Efectivamente. Pues dice que el software, un software muy chachi para ver canales de pago, pero que a él se lo han contado, ¿vale? Que él tampoco no lo, ha llegado lo usa mucho, tampoco lo hemos llegado a probar. Se llama Sopcast. S-O-P-Cast. Yo no lo uso. No, o sea, no lo uso. Pero que está muy guay. Por lo visto, es para es que no sé. Por si a alguien le gusta el fútbol, que me lo comentan. Sí, eso, yo no sé. Eso, creo que tiene. Yo voy a verlo ahora mismo. Voy a verlo ahora mismo. Me suena ese nombre de haberlo visto en algún tipo plan enlace y tal, en Roja Directa, que algunas veces está en casa de algún amiguete y se pone a hacer eso. Y yo le digo, por favor, no lo hagas, que eso está mal. Oh, y tal. Me suena que hay así, hay una especie de. Además, no sé si. Es como que implementa un protocolo, porque en vez de empezar por eso, por HTTP o por tal, está para Mac. Por SOP y tal. Yo la verdad es que no lo conozco. Yo supongo que lo que te montará es un peer-to-peer o algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Un cada cliente va retransmitiendo. Qué buena, tío. No sé, yo la verdad es que a mí, ya te digo, no me gusta el fútbol. Más allá de eso, pues un Madrid-Barça y abrir unas pocas de cervezas y viene algún amiguito a tu casa. Es más el evento social, ¿no? Que el deportivo. Pero a mí, yo al final, entre que no soy muy futbolero y al final todas estas historias de gente que no quiere pagar y se lo busca por su cuenta, al final te pegas media hora para ver el partido, para intentar ponerlo, luego al final se te corta, o sea, no merece la pena. Si te gusta el fútbol, paga, y si no, búscate un cuñado que tenga el Canal Plus y te pase la cuenta de Jombi. Sí, vamos a morir todos dentro de poco, con el ébola, quemada. Algunos antes. Sí. Eso. Pero bueno, por eso, si te tienes que quedar encerrado en casa, por lo menos que puedas verla. Ver películas y cosas que te entretengan. Pues no sé si tenéis algo más que. Poco más. Que estoy en contra de la gente como vosotros que son poseedores de un iPhone 6. Yo no tengo un iPhone 6. Yo tengo un iPhone 4S, humilde. Lo que pasa es que sí es cierto. Humilde nada, súper potente y maravilloso. No digas humilde. Bueno, a mí me va bien. Lo que pasa es que sí es cierto que a veces se me ponen los dientes largos. Porque en mi trabajo, pues si tengo una amplia gama de teléfonos iPhone, pues el 5S, el 6, el 6 Plus y tal. Y bueno, pues la verdad es que está chulo y que, oye, tengo la suerte de poder trabajar con eso, incluso trabajar con Mac, que también se quiere a mucha gente. Voy a echar el currículum en tu empresa, ¿eh? Uh-huh. Pues mira, antes de estar de baja, échalo. Siempre he trabajado con el Mac también, me he llevado el MacBook Pro a todas las empresas en las que he estado. No tenía. Sí, a mí me lo pone y la verdad es que, a ver, que está bien, yo soy desarrollador, tal, pero que veo eso, hombre, pues también es una suerte que al poco día de salir, pues tú estés desembalando dispositivos, aunque no son tuyos, pero oye, lo pruebas, viene la gente a verlo, pues bueno, echa un rato, ¿no? Porque los que somos cacharreros, pues esas cosas no nos gustan, ¿no? ¿Y qué tal el Plus? ¿Cómo es? A mí personalmente me parece muy grande. A mí, para mí, yo no sé si me lo compraría. A mí, como tamaño, me gusta más el 6. Que es verdad que tiene el estabilizador de imagen, que tiene algunas mejoras más, porque digamos el rey, el otro es el principito. Pero yo lo veo demasiado grande. ¿Tú has probado a metértelo en un bolsillo? Sí, y bueno, si el pantalón no te queda demasiado pegado, y yo no suelo llevar pantalón demasiado pegado, va bien, pero. A la hora de sentarte y todas esas cosas, te. Sí, yo prefiero a mí el 6, ¿eh? Porque es como más finito. Me parece grande. Sí, pero es más finito, no se te dobla tanto. Yo el otro lo veo demasiado grande. Y luego me imagino en verano, con ese calor, ese pedazo de cristal pegado a la cara, con vuestros calores de bueno, Sevilla. Bueno, te sirve de sombrilla. Tampoco es, dentro de poco vamos a ver a la gente tapándose del sol con el teléfono. Pues eso, también la carcasa de por detrás, que parece que se va a arañar, que no se araña, pero bueno, no sé yo al final. Y luego lo que sí me he dado cuenta es que pesa más que el iPhone 5S. El iPhone 5S es maravilloso. Y sí. Yo creo que hasta que no salga, yo me voy a comprar el iPhone 6 Plus cuando el 6S, perdón, el 6S cuando salga el 7. Y porque si si bajan el precio del 6S, lo mismo que han bajado el iPhone del 5S, cuando salga el siguiente modelo, ese va a ser el momento en el que yo me compro un nuevo iPhone. La verdad es que el teléfono es carito. Pues bueno, pues yo creo que más o menos está todo dicho. Yo no sé si cuando alguien nos escuche... bueno, vamos a intentar poner enlaces en la entrada, como solemos hacer. Hemos hablado de muchas cosas, bueno, pondremos lo más destacado. Y nada, cuando nos escuchéis, si alguna duda tenéis y nos la queréis plantear, pues intentaremos darle respuesta. Aquí tenemos a estos dos señores que me han acompañado, que ya se han peleado con las instalaciones de estos NAS o de estos servidores o estos Timecapsule de forma casera y bueno, intentarán echar un cable y nada más. Bueno, animamos a proponernos también temas, que muchas veces no sabemos de qué... Ya tenemos uno, ¿eh? Ya tenemos un tema. Nos lo han dicho hace 49 minutos. Sí, José lo he leído Manuel. Y tengo en el backlog, tenemos también algún otro tema. Sí, pero este es súper interesante. José Manuel, el podcast Más que Teclas, que es muy, muy recomendable el podcast Más que Teclas, se ha comprado un reloj, un clon de estos chinos de... Del, ¿cómo se llama? El Pebble. Sí. Además, bastante más barato y bastante buena pinta tiene, ¿eh? Y bastante buenas sí, críticas. Sí. Y le dura mucho la batería, es tremendo, y quería hablarnos de eso. Así que yo creo que vamos a intentar grabar pronto con este hombre, ¿no? Claro, si es que es lo que te estaba diciendo. Tenemos que grabar más porque tenemos varios temas ahí en la mochila. Y, oye, este de los relojes, que ahora está todo el mundo con tantas ganas de probar y luego cuantificar los pasos que da, el deporte... tener notificaciones, aparte de ese que se ha comprado él, me consta que hay también alguna que otra cosilla por ahí y yo creo que deberíamos de grabar alguno que yo creo que a la gente le puede interesar, sobre todo seguro, porque son baratitos y oye, pues mira, por probar. Perfecto. ¿Tú te apuntarías, Alén, a criticarlo? Vamos a hacerlo. Yo me apunto. Pues ya veremos si te llamamos. Un poco, a ver qué favor nos hace. Si yo... Poco cosas de hacer y aquí en el sofá todo el día, macho. Algo haremos, ya veremos si lo hacemos a tres bandas o cuatro, pero oye, yo creo que hay temas por ahí y nada, y lo que decía, que la gente que se anime también a proponernos temas y a darnos feedback de lo que grabamos, que al final este podcast hablamos nosotros, pero lo hacemos un poquito entre todos. Y muchas estrellas en iTunes. Bueno, sí, en iTunes hace mucho tiempo que no nos ponen una reseña, eso nunca lo decimos. Pero, oye, os animo a ponernos una reseña porque eso, oye, pues nos da un poquito de más visibilidad, hay más gente que nos puede conocer y, oye, pues igual que intentamos ayudar humildemente con lo que sabemos o lo que nos cuentan o lo que leemos. Pues, nos hace un montón de ilusión. Yo lloro por las noches cuando ponen estrellas en iTunes. Ah, pues mira. De felicidad. Ahora mismo me... Abro aquí el iTunes. Sobre todo eso porque te da un poquito de más visibilidad. Yo no sé cuánta gente utiliza iTunes, porque ya con los podcatchers y tal, pues eso queda un poco, ya van directamente al feed y tal. Pero la gente, porque el que te sigue y ya está, ¿no? O te busca. Pero esta gente nueva que va probando y va buscando quizás, pues, como hemos empezado todo al principio, pues hay una buena forma de que nos encuentren. Totalmente. Pues nada, Alex. Yo sigo mirando en iTunes, para descubrir podcast y tal. Sí, yo de vez en cuando también lo hago porque me pongo como tarea eso, poner alguna reseña de vez en cuando, porque en el día a día no lo haces, pero bueno, llega un día que dice, mira, igual que la pido, también me tengo que poner yo, ¿no? Y lo hago. Yo pues, paso, nada, solo pido. Señor Alain, muchas gracias. Nada, a vosotros, por el ratito. Y nada, señor socio, tocayo y amigo señor Terrón, a ver si grabamos un poquito más a menudo. ¿Mi arma? Sí. Mi arma, váyatela. Oye, Miguel Ángel, se ve chico tu pantalla, ¿no? La del... ¿La de qué? ¿Del iPhone? La del iPhone. No, la tuya no se ve grande. No se ve chica. La tuya se ve grande. No sé, yo al final me habitúo a esto y hasta lo que... Hombre, que te digo una cosa, que a mí, yo cuando me compré el iMac de 27 pulgadas... La veía grande al principio, ¿sabes? Pero cuando un día vino Diego Freniche, vino a mi casa y nos sentamos delante del ordenador y me dijo, Miguel, te voy a decir una cosa. Digo, dime, Diego, ¿qué te pasa? Y dice, ¿no te pasa que no lo ves tan grande? digo, pues verdad, al final te acostumbras. Y nos hartamos de reír aquí mirando la pantalla del iMac. Y cuando llegué a su casa, un día, estaba allí enseñándome los cacharros y dice, ve, que no los veo tan grandes. Que es que... Así que al final te acostumbras a todo, ¿eh? Sí, está claro. O sea, yo te acuerdas ese tiempo que estuve probando un Android y un LG y tal, con pantalla grande. Después cuando cogí un iPhone 4 o 4S, que era el que estaba en aquella época, decía, joder, qué cosa más pequeña. Y al final te habitúas. Es muy, por ejemplo, mira, el iPhone 6 Plus, o 6 Plus, como su nombre oficial, está muy chulo porque el teclado es más grande y te equivocas menos al escribir. Eso sí es una gozada. Que puede dar con la mano abierta. Le puede dar con los dedos como morcillas, pero. Con claro, las dos manos. Luego pasas. Metro. Pero claro, la verdad es que tampoco ahora mismo esa pantalla te está haciendo un zoom de lo que cabe en un iPhone 6. Con lo cual tampoco está optimizada. Es verdad que las aplicaciones se optimizarán solo para ese dispositivo y que habrán más cosas. Y todo lo demás. Pero bueno, iOS 8 tampoco va fino todavía del todo. O sea, yo te digo, o sea, yo en el trabajo. A la hora de desarrollar aplicaciones y cosas, hay cosas que no están bien conseguidas, hay cosas que en el scroll no van bien, que tienes que arreglar, de pronto ves unas rayitas raras que aparecen y desaparecen. Hay cosas extrañas que todavía, bueno, la tienen que pulir. Esto es como todo, poquito a poco. Pero bueno, ahí están. Bueno, pues ya está. Al final hemos seguido hablando. Sí, aquí no hay quien se despida. A divagar. Vale, pues nada, que muchas gracias. Y lo dejamos para el... Lo que tenemos que hacer es grabar más. Que si no hace falta que nos alarguemos tanto. Sí. Pues nada, un abrazo a los dos y hasta la próxima. Despedimos el capítulo. Venga, hasta luego. Adiós. Señores, hasta luego. La web del podcast es www.divagacionestecnologicas.com. Asimismo, contamos con una dirección de correo donde podéis mandarnos vuestras sugerencias, temas a tratar y cualquier cosa que se os ocurra. La cuenta es podcast@divagacionestecnologicas.com. Asimismo, también tenemos cuenta en Twitter, @DeepTecnologicas, por si nos queréis contactar. O si preferís hacerlo directamente en nuestras cuentas personales, podéis hacerlo en @PremiumCM o en @Materrón. Este podcast podéis encontrarlo en ebooks y, como no, en iTunes, donde os agradeceríamos que nos hicieseis una reseña.